triste, te vas por el mundo buscando un cariño, buscando un amor. Nadie te comprende, nadie se imagina que lleva por dentro un gran corazón para entregarle a tu amor. Eso, eso, eso. ¡Qué rico sabor! Muchachita triste, te vas por el mundo buscando un cariño, buscando un amor. Nadie te comprende, nadie se imagina que lleva por dentro un gran corazón para entregarle a tu amor. Ajá. Hasta aquí vengo yo para consolarte, muchachita. Olvida, olvida las penas. Mírate, yo a ti te quiero. Volverás a reír como antes. Junto a mí, mi muchachita triste.